antes de nada, casi dar las gracias por poder estar aquí y la alegría de estar sentada junto con todas vosotras y vosotros. ¿Quién me iba a decir a mí en Albacete, en aquellas primeras jornadas que fui yo, que descubría la economía feminista y la economía crítica? Yo que venía de Carlos III. Que años después íbamos a estar aquí, y además yo creo, sobre todo, como con el nivel de avance que hemos logrado en el integrar distintas perspectivas críticas. A mí me está sorprendiendo muy favorablemente el lenguaje común que creo que estamos construyendo, y creo que es resultado del esfuerzo colectivo durante años, ¿no? El esfuerzo de cada quien trabajar en distintas áreas, pero a la vez ser capaces de juntar la propia voz con las voces del resto para hacer una crítica integral y mucho más potente al sistema, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo quiero aportar mi pequeño granito. Estoy yo aquí en vez de estar otras compañeras de economía feminista. Espero no, bueno, pues que no defraudaros, digamos. O sea, que también es como una responsabilidad dentro de todo el trabajo que ha habido dentro de la economía feminista, que me toque a mí estar representándola. La idea principal que yo quiero transmitir es que estamos, y creo que sí que ha salido por parte de todo el mundo en estas jornadas, estamos en un momento absolutamente crítico. Crítico en el sentido de que la crisis que estamos viviendo nos pone en bandeja hacer un cuestionamiento integral del sistema y proponer un cambio hacia un modelo plenamente, completamente distinto, y sin embargo al mismo tiempo tenemos un riesgo muy grande de volver a caer en una especie de deificación de la economía real, entre comillas, de la economía productiva, ¿no? Lo que ayer Viviana comentaba como frente a un capitalismo malo, el financiarizado, volver a un capitalismo bueno. Entonces yo quiero centrar la intervención fundamentalmente en lo que serían las aportaciones desde la economía feminista para evitar esta marcha atrás, es decir, para precisamente reforzar un salto adelante, ¿no? El ir a otro lugar distinto del que veníamos. Entonces, yo voy a centrar en cuáles creo que son, a mi juicio, las aportaciones que puede hacer la economía feminista a este momento de diagnóstico de la crisis y de proporción de alternativas. Por un lado, insistiendo en que economía feminista no es caer en un discurso feminista de cuánto peor nos va a las mujeres, pero sí que es hacer un análisis sobre el impacto de la crisis, no solo en términos de empleo y de salario, sino en términos de condiciones de vida, que tiene que ver con los empleos y los salarios, pero también con otras cosas. O sea, un análisis del impacto de la crisis en términos de condiciones de vida, teniendo en cuenta que los sujetos estamos posicionados de manera diferencial en el sistema económico, es decir, que no todo el mundo ocupamos la misma posición, ni es tan no es fácilmente reducible a una simple contraposición capital-trabajo, ¿no? Y luego, que es en lo que me centraré más, en el nuevo lenguaje, nuevas perspectivas que puede aportar la economía feminista a hacer esa crítica estructural al sistema. Como os decía, estamos en ese momento crítico donde lo que tenemos que hacer es no volver para atrás en ese iceberg que he puesto yo ahí, cuando las finanzas estaban puestas al servicio de la producción y luego pasó la producción a ponerse al servicio de las finanzas, no dar una marcha atrás, sino caminar hacia otro lado distinto, ¿no? Entonces, primero ahondaré un poquito en esas dos, en cuáles son, a mi juicio, los aportes fundamentales de la economía feminista para hacer esa crítica estructural al sistema, que tiene que ver con la ampliación a la mirada de qué es economía, y con la redefinición del conflicto entre capital y trabajo, que se hace desde el feminismo. Desde ahí pasaré a hablar de la crisis de los cuidados como el terreno que yo creo que tenemos más trabajado nosotras y que creo que sí que aporta elementos importantes al resto de perspectivas. Y bueno, terminaré hablando de lo que yo he llamado cuatro movimientos estratégicos para caminar hacia otro lado, ¿no? Un poco en la línea de, como comentaba Viviana ayer, o como está terminando también ahora Óscar, de realmente lanzar un poco propuestas de intervención política. Para empezar, yo había preparado esta diapositiva de qué crisis estamos hablando, y lo que me sorprende favorablemente es que creo que todo el mundo estamos ya de acuerdo en que no es simplemente una crisis de un colapso financiero, sino que es una crisis acumulada y multidimensional que afecta a muchas dimensiones. Ayer hablaba Albert de la dimensión ecológica, social y económica, entre comillas, es decir, de lo que es el ámbito monetizado de la economía. Nosotras hablamos también de crisis de los cuidados. Es una crisis multidimensional que venía ya acumulando esas fosas sísmicas que se decían ayer y que ahora mismo ha estallado, pero el estallido del sistema financiero, con esa espectacularidad y ese cortoplacismo que tiene, no nos puede quitar de la cabeza que el sistema venía haciendo aguas por muchos otros lados y que veníamos ya cuestionándolos, es decir, que no es recuperable. y es una crisis también civilizatoria. No solo una crisis de los mecanismos de producción, de distribución o mecanismos financieros, sino que es una crisis que atraviesa nuestra propia construcción, incluso como sujetos y todas las esferas de la vida. Atraviesa el quién es, qué entendemos que es calidad de vida, qué tipo de vida queremos construir, a qué debe responder el sistema económico, atraviesa las estructuras políticas, atraviesa nuestros propios conceptos éticos y morales y atraviesa nuestra propia construcción como sujetos y, entre otras cosas, nuestra comprensión como hombres o como mujeres, la construcción de la masculinidad y de la feminidad también. Por tanto, es una crisis del conjunto de la civilización que tenemos hoy día. Y para entender esta crisis o para poder hacer un análisis de sus estructuras más profundas, la apuesta tanto de la economía ecológica como de la economía feminista es descentrar a los mercados. Es decir, los mercados, los intercambios monetarios y financieros no pueden ser nuestro foco de atención. Economía es otra cosa. Desde la economía ecológica se habla del enfoque ecointegrador, desde el feminismo hablamos de la sostenibilidad de la vida, y los mercados son parte de eso, pero no son el todo, ni se explican en sí mismos, ni son el todo, ni se pueden entender sin hacer referencia a esas otras facetas de la economía. Y aquí es donde entro en lo que sería, a mi juicio, el primer aporte fuerte de la economía feminista, que es el entender que economía es, como decía antes, más que mercados. Este esquema, a lo mejor lo habéis visto ya, porque no es mío, es de Antonella Picchio, que ha venido también a las jornadas más veces. Es una de las formas de esquematizar el sistema económico. En la parte de arriba tenemos la producción y distribución mercantil, lo que normalmente entendemos por economía, donde aparece ese conflicto por la apropiación de la plusvalía, que es un conflicto clave, ¿no? Y que se mueve por una lógica, yo hasta ahora habría dicho de acumulación, pero ya no vale, una lógica de valoración de valorización del capital, ya ayer me quedó claro. Por tanto, tenemos esa parte de producción y de distribución mercantil donde tenemos un conflicto básico y donde tenemos que la lógica que está moviendo la actividad económica ahí es una lógica de valorización del capital. Pero tenemos todo otro ámbito de economía, que es lo que Antonella aquí llama un espacio de desarrollo humano, que tiene que ver con los procesos no mercantiles, los que no mueven dinero, donde, por un lado, se reciben todos los recursos que se traen desde el mercado, se transforman para adaptarlos a las necesidades concretas de las personas y además se generan toda otra serie de recursos. Es decir, hay un proceso de generación adicional de recursos, de transformación y de adaptación de los recursos que provienen del mercado a las necesidades concretas de las personas y, sobre todo, hay un proceso en el que se asume la responsabilidad de que el conjunto encaje. Es decir, tú no te comes el salario que viene, no te comes tampoco los productos que compras con tu salario, sino que eso requiere de generación de recursos adicionales, de que se adapten a las necesidades de las personas y alguien tiene que asumir la responsabilidad de que los distintos recursos que vienen de distintos sitios encajen y al final sostengan la vida. Entonces, esa responsabilidad de sostener la vida, de que el conjunto encaje, no se asume en la parte que normalmente entendemos como economía, sino en la parte que normalmente no solemos ver como economía. Y esto no es moco de pavo. A mí no me gustan demasiado los datos, pero sí que quería traer algunos. Son datos de María Ángeles Durán sobre las horas que se dedican en España a trabajos no remunerados, la parte de abajo, y el equivalente en empleos a tiempo completo si los tuviéramos que convertir en jornadas laborales, ¿no? El cuidado de menores daría un equivalente a 7,6 millones de empleos en España. El cuidado de adultos, 2,2 millones. La limpieza, 9,9 millones. La transformación de alimentos, 6,7 millones. Es decir, en total, 26 millones de empleos a tiempo completo tendrían que ser creados para sustituir todas esas horas de trabajo no remunerado. No digo que las cuentas estén bien hechas, que tengamos que doblar la población activa en el mercado para asumir todo ese trabajo, solo digo que es una cantidad ingente de actividad económica y que es realmente sorprendente que sistemáticamente nos la sigamos dejando de lado a la hora de entender los procesos económicos y que sigamos creyendo que lo mercantil se explica en sí mismo sin referencia a toda esta otra esfera, ¿no? De esta otra esfera señalaría también otras dos cosas claves. La apuesta por cambiar la unidad de análisis. La unidad de análisis de la economía ya no puede ser el individuo. La unidad de análisis donde se asume la responsabilidad de que el conjunto encaje son los hogares. Pero los hogares tampoco son organismos armónicos, sino que están atravesados de relaciones de poder. Me ha sorprendido también favorablemente la recurrente crítica a la figura del homo economicus, pero los económicos y ese individualismo en el mercado, incluso dentro de la teoría más convencional, está acompañado de otra unidad de análisis que es el hogar armónico, donde está ese dictador benevolente, que es quien actúa en el terreno del hogar. Es decir, que la propia economía ortodoxa, la economía neoclásica, no tiene como única unidad de análisis al individuo, sino que tiene al individuo cuando habla de mercado y que tiene ese hogar armonioso cuando está hablando de las cosas de fuera del mercado. Nosotros podemos proponer que la unidad de análisis tiene que replantearse en ambos casos, que es en todo caso el hogar, pero es un hogar atravesado de relaciones de poder. Y esto es fundamental. Cuando hablaba ahora, Oscar, de modificar la teoría del consumidor, me acordaba de un artículo de una economista que es ¿por qué tienen hijos los economistas? Y es cómo todo ese proceso del homo económicus y de la maximización de beneficios, etcétera, en ningún caso podría explicar cómo ninguno de los economistas han tenido hijos. Entonces, la ruptura con esa forma de explicación de cómo se forman las preferencias, etcétera, que además va acompañada de rupturas metodológicas muy fuertes. Y creo que ahí la economía feminista ha hecho grandes aportes en no entender tampoco el egoísmo en el mercado o el altruismo en el hogar como lógicas contrapuestas, sino entender todo ese terreno intermedio que no es ni egoísmo ni es altruismo, sino que son cosas mucho más complicadas, mucho más atravesadas de relaciones de poder y mucho más atravesadas también de normas y de instituciones sociales. Entonces, en este replanteamiento de la teoría del consumidor, creo que por aquí también habría elementos importantes. Por tanto, ahí tenemos el hogar como la unidad analítica central y el hogar atravesado de relaciones de poder. Y tenemos que toda esta esfera no mercantil no se mueve por una lógica de valorización del capital, sino por lo que, de primeras y muy en términos generales, podríamos llamar una lógica de sostenibilidad de la vida. Es decir, generar recursos que son necesarios para que la vida se mantenga y asumir la responsabilidad de que el conjunto de los recursos al final responda a las necesidades de las personas. Esto tiene implicaciones analíticas claves y, como decía antes, me sorprende que no las estemos sacando más juego. Nosotras desde la economía feminista lo estamos intentando, pero solas no podemos replantearlo todo, entonces necesitamos un trabajo conjunto y es importante porque nos damos claramente cuenta de la insuficiencia de las herramientas analíticas preexistentes. Es decir, con las herramientas analíticas diseñadas para comprender los procesos de mercado, no podemos entender los procesos de fuera de mercado. Esto lo hemos visto una y otra vez, lo hemos visto cuando hemos intentado aplicar las herramientas del marxismo en el debate sobre el trabajo doméstico. Entender todo el trabajo no remunerado con ese aparataje marxista no ha sido posible. Lo vemos cuando intentamos medir todos esos ámbitos de actividad económica con los sistemas de contabilidad nacional habituales, tampoco es posible. Entonces tenemos que inventar nuevas herramientas analíticas y la tarea aquí es realmente complicada, ¿no? Pero también tiene no solo implicaciones analíticas, que las quería resaltar en este ámbito, sino implicaciones políticas muy fuertes. Porque si miramos la economía así, vemos que el nexo entre la calidad de vida y la capacidad de consumo en el mercado, o mucho menos aún el empleo y el salario, no es un nexo ahistórico, ni es un nexo indirecto, ni es un nexo inevitable. Es un nexo que está mediado por la actuación de otras muchas esferas de actividad económica y es un nexo producto de una determinada organización histórica de la economía que pone a los mercados capitalistas en el epicentro de su construcción. Por tanto, nuestras apuestas políticas no pueden tomar ese nexo entre calidad de vida, capacidad de consumo, empleo, como dado, sino que lo que tienen que ir precisamente es a minarlo. Es decir, nuestra apuesta política tiene que ser cómo minamos ese nexo de nuestra calidad de vida, cómo depende de nuestra capacidad de consumo y de nuestra situación en el mercado laboral, cómo hacemos que eso cada vez sea más débil, poniendo en marcha otras esferas de actividad económica movidas por otra lógica distinta, pero al mismo tiempo que sabemos que hoy día ese nexo existe. Entonces nos movemos en los márgenes de que si no tengo un empleo, pues es que no puedo vivir, soy esclava del salario. Entonces, ¿cómo dejamos de ser esclavos del salario mientras todavía somos esclavos del salario? Y además reconocemos que la situación de cada quien respecto a la capacidad de conseguir un salario y un empleo es sumamente distinta. Que no es lo mismo si somos mujeres u hombres, que no es lo mismo si somos autóctonos o migrantes, de una clase social u otra, etc. Entonces, la apuesta política no puede tomar ese nexo como algo dado, sino que tiene que ir precisamente a minarlo. Entonces, como decía antes, la primera aportación de la economía feminista yo creo sería esta visión, iba a decir integral del sistema económico, pero me callo porque no es integral, o sea, es una visión también de una parte, pero se está dejando totalmente fuera, como decía Óscar, todo lo que es la entrada de recursos, la salida de residuos, etcétera. Entonces, esto es una partecita. Y el segundo aporte de la economía feminista creo que sería la reelaboración de ese conflicto entre el capital y trabajo, que entendemos como un conflicto no solo del capital con el trabajo asalariado, sino del capital con todos los trabajos o más allá del capital con la propia vida. Porque cuando, bajo una lógica de valorización del capital, la vida se convierte en un medio para un fin distinto, que es la valorización del capital, en el mejor de los casos efectivamente es un medio, en el peor de los casos es un estorbo y te la quitas. Es decir, que existe una tensión absolutamente básica e irresoluble entre satisfacer las necesidades de la vida y satisfacer las necesidades de valorización del capital. Entonces, esa tensión está en el fondo subyaciendo a toda nuestra actual estructura socioeconómica. Entonces, la redefinimos como un conflicto del capital con la propia vida. Y además decimos que es que esa lógica de valorización del capital es una lógica patriarcal, es decir, que está profundamente impregnada de valores patriarcales que entienden lo plenamente humano como el dominio progresivo de la naturaleza y el desapego de nuestras ataduras más animales. Por tanto, como una realización de una especie de sueño de autosuficiencia, donde lo humano se entiende poniendo a su servicio a lo natural para no sostener vida, sino ir más allá y trascender la vida. Esta idea de trascendencia, de ir más allá de la propia vida, de que el mercado, esto en el capitalismo se rearticula como el mercado, que es lo que es capaz de colmar deseos y no solo necesidades, esto está profundamente arraigado en esa lógica de valorización del capital, y esta filosofía patriarcal atraviesa la subordinación de las mujeres, que son entendidas como naturaleza, frente a los hombres, que son entendidos como lo plenamente cultural y civilizado, y atraviesa la dominación de la naturaleza. Por tanto, lo que es la apropiación, el expolio de recursos naturales y la subordinación de las mujeres por el sistema económico tiene raíces comunes en una forma patriarcal de entender el mundo. Y aquí la economía solita no nos bastamos y tenemos que recurrir, por ejemplo, a la filosofía. Entonces creo que este es otro camino a ahondar. Por tanto, es una lógica patriarcal de desprecio de la inmanencia y de desprecio del cuidado y mantenimiento de la vida, con esa idea de ir más allá y de colmar deseos que nunca llegan a colmarse. Por eso dice una compañera que el capitalismo es droga pura, porque no te satisface lo que te da, sino lo que promete que va a darte. Y el capitalismo se entiende como un estadio de civilización superior, porque es una economía capaz de colmar deseos y no necesidades. Por tanto, no solo es un conflicto que va más allá del conflicto capital-trabajo para ser un conflicto capital-vida, sino que además es un conflicto profundamente imbuido de sesgos patriarcales en la forma de entender incluso la propia naturaleza humana, ¿no? Uniendo esta visión más amplia de la economía con ese conflicto, lo que nosotras decimos es que tenemos un sistema económico que definimos con la metáfora de un iceberg. Es decir, si el conflicto entre capital-vida es irresoluble, tendremos que elegir, y socialmente hemos elegido, entre comillas, satisfacer las necesidades de valorización del capital y no las necesidades de la vida. Y a eso decimos que hemos puesto a los mercados capitalistas en el epicentro de toda nuestra construcción social y económica. Por tanto, sostener vida no es responsabilidad del conjunto del sistema. Y sin embargo, la vida tiene que continuar, porque si no hay vida, no hay ni siquiera sistema. ¿Dónde se delega la responsabilidad de sostener la vida? A lo que nosotras hemos denominado las esferas invisibles del sistema económico. Son invisibles en el sentido de que asume la responsabilidad de sostener la vida en un sistema que menosprecia la vida y la pone al servicio de un interés distinto, que es la valorización del capital. Y hablamos de invisibilidad no solo en el sentido de que no haya datos, de que no se mida, hablamos de invisibilidad en un sentido multidimensional que tiene que ver, sí, con el que no haya datos, con el que no se paguen los trabajos que se realizan ahí, con que no haya derechos sociales, con que no haya regulación, con que no se valoren socialmente, en conjunto con que quienes asumen esos trabajos y esas responsabilidades no tengan poder económico y social para sacar el conflicto a la luz. El conflicto desaparece porque quienes lo están viviendo y asumiendo no tienen el poder de ponerlo encima de la mesa, y esto ha estado históricamente muy asociado a la frontera monetaria y espacial, trabajos que se pagan y que no se pagan, el ámbito público y el ámbito privado doméstico. El conflicto desaparece porque se hace invisible. Es la única manera de sostener un sistema que no pone la vida en el centro, sino que la pone precisamente bajo amenaza constante, ¿no? Por tanto, lo que decimos es que es un sistema que es inherentemente jerárquico e inherentemente desigual, que la igualdad entre sujetos económicos no es posible en el marco de un sistema que necesita de agentes económicos invisibilizados, sin poder económico, social y político, para poder subsistir. Y aquí interaccionan distintos ejes de categorización y de jerarquización social. Entre ellos, nosotras insistimos en el eje del género, pero hay otros, el eje de la clase, obviamente, de la etnia, etcétera. Y ojo, aquí también una cuestión analítica: no tenemos en absoluto resueltas cómo interactúan el género, la clase, la etnia, la edad, etcétera. No lo tenemos resuelto, es todo un campo para explorar. Pero tampoco se puede hacer solo, se puede acusar a quienes enfocamos más las desigualdades de género como que nos dejamos las de clase, cuando quienes trabajan las de clase muchas veces se dejan las de género. Es decir, es un problema que nos atraviesa a todos y a todas, ¿no? Y que necesitamos profundizar. Voy fatal de tiempo, ¿no? Bueno, para nosotras los cuidados es una plasmación estratégica de todo esto que os estoy contando más en abstracto. Es una plasmación estratégica en muchos sentidos, porque son la necesidad de todas las personas en todos los momentos de nuestra vida. Cuando hablamos de cuidados no nos referimos solo a los niños y a los ancianos, nos referimos a cómo todas y todos sobrevivimos cotidianamente y generamos logramos las condiciones necesarias para nuestro bienestar emocional y físico. Sostenemos diariamente la vida y la salud, ¿no? Entonces, es una necesidad de todas las personas, es una necesidad cuya satisfacción está plenamente atravesada por el conflicto entre mujeres y hombres. El papel de las esperas no remuneradas es clave, mucho más que en satisfacer otras necesidades, como por ejemplo podría ser, no sé, la de vivienda. Y además las interacciones entre mercado y no mercado son complejísimas y están cambiando. O sea, ahora mismo estamos en un proceso de cambio muy fuerte en cómo interactúan las distintas esferas económicas en la satisfacción de la necesidad de cuidados. Por tanto, son un sitio estratégico para plantearnos un montón de cuestiones analíticas y políticas. ¿Cómo se han resuelto históricamente los cuidados? Bueno, lo paso muy rápido. En el iceberg, en la parte de arriba, tenemos el empleo, que se entiende como la responsabilidad adscrita a los hombres. En la parte invisible, absorbiendo todas esas tensiones y conflictos derivadas de un sistema que no prioriza la vida, sino que la pone al servicio de otro interés diferente, están los trabajos de cuidados y redes de mujeres. Tenemos aquí la idea de la división sexual del trabajo clásica, de la familia nuclear fordista, la familia nuclear radioactiva, y esto subyacía a toda la estructura del mercado laboral. ¿Cómo funcionaba el mercado laboral? A mí esta figura hay gente que estéticamente le parece horrible, a mí me encanta, que es la del champiñón. Es decir, ¿qué necesitan las empresas? Necesitan un trabajador que esté plenamente disponible para las necesidades de valorización del capital en la empresa, que aparezca y desaparezca según las necesidades de la empresa, que no traiga necesidades propias y mucho menos responsabilidades sobre otros, que esté plenamente disponible para la empresa. Esto solo existe si existe todo ese otro ámbito de trabajos invisibles que asumen todas las necesidades que ese champiñón tiene y todas las responsabilidades que ese champiñón no asume. Entonces, la figura del trabajador champiñón es la esencia del funcionamiento del mercado laboral y a la que se supone que tenemos que adscribirnos si queremos lograr una posición medianamente correcta en el mercado laboral. No solo subyace al mercado laboral, sino que subyace también al estado del bienestar. El estado del bienestar, ¿cuál es el sujeto de prestaciones? No es el individuo, es la familia nuclear radiactiva. ¿Cuál es la base de las prestaciones en el estado del bienestar? No es el trabajo, es el empleo, que es el único trabajo visible y reconocido. ¿Cuál es el contenido de las prestaciones del estado del bienestar? No voy a hablar ya de los servicios de atención a la dependencia. ¿Sabéis qué proporción de los cuidados necesarios para la salud asume el sistema sanitario público y privado en España? El 12%. Solamente el 12% de los cuidados a la salud y a la enfermedad necesarios están asumidos por el estado del bienestar. Todo el resto, es decir, el 88%, están asumidos por esas esferas invisibles. Sin esas esferas invisibles no funciona el estado del bienestar. Estado del bienestar, régimen del bienestar o estado del no bienestar, como lo llamemos, ¿no? Por tanto, esta es la estructura que subyacía al estado del bienestar y al mercado laboral y que sigue subyaciendo. Voy a empezar a acelerar. Pero esto está en quiebra. Por eso digo que es un momento privilegiado para verlo, y esta era una de las crisis que estábamos analizando a la hora de decir que el sistema tenía fosas sísmicas, efectivamente. Está en quiebra. ¿Por qué? Siempre se habla del envejecimiento de la población y de la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Pero hay otros factores que nos pueden acercar además mucho a otras disciplinas heterodoxas que también están jugando un papel clave, como son la desregulación del mercado laboral, el modelo de crecimiento urbano, que separa los ámbitos de vida, porque si la guardería la tienes a una hora del trabajo me dirás cómo concilia, y el modelo individualizado de gestión de la cotidianidad, el modelo cada vez más individualizado y consumista de destrucción de redes sociales. Esto hace que sea obligatoria la redistribución de los trabajos de cuidados, y con claridad podemos decir que hay agentes que no están asumiendo las responsabilidades, entre ellos el mercado. Y es distinto decir que las empresas cada vez hacen más negocios de los cuidados a decir que las empresas paguen por los cuidados de los que se aprovechan y de los que se apropian. El Estado tampoco está asumiendo responsabilidades. Hay tímidos avances, pero que tienen más que ver con el punto de partida tan cercano a cero, con poner parches a un sistema que hace agua. Son además prestaciones y servicios que se dan en unas condiciones de privatización tremendas y con unos niveles de desigualdad en la prestación enormes. Y entonces, ¿quién asume la responsabilidad? Pues una vez más, los grupos domésticos. ¿Y en los grupos domésticos quién? No los hombres, las mujeres. Porque más allá de los casos que todas y todos conocemos y que suelen salir habitualmente cuando se dice esto de yo quiero llevar a mi niño al médico y mi mujer no me deja, los hombres como colectivo no están asumiendo esta responsabilidad. Ayer se daban en el área datos del porcentaje de hombres que asumen, por ejemplo, las excedencias de cuidados de mayores, un 5%, las excedencias de cuidados de menores, un 4%, la parte transferible del permiso de maternidad, un 1,6%. Pero doy otro dato. El trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres casadas y con hijos es mayor que el de las mujeres solteras con hijos. Es decir, que un marido no solo te quita trabajo no remunerado, sino que te lo da. Por tanto, los hombres no asumen responsabilidades, son las mujeres volviéndose locas con mil y una estrategias de no conciliación, porque la conciliación es imposible, y echando mano no a los recursos públicos que hay, sino a los recursos privados de los que cada una dispone, resolviendo el conflicto a nivel individualizado. ¿Recursos privados cuáles? Redistribución intergeneracional, el papel de las abuelas es clave, y compra en el mercado, empleo de hogar en gran medida, y el sector de cuidados se caracteriza por la penalización salarial y en términos de condiciones laborales. Es decir, por ser un sector sumamente precario y desvalorizado, por tanto protagonizado por mujeres de clase baja y por mujeres cada vez más migrantes. Y aquí aparece el fenómeno que hemos llamado cadenas globales de cuidados. Es decir, cómo está evolucionando el mercado laboral en los países desarrollados requiere de importar constantemente mano de obra de cuidados de otros países. Y lo que estamos viendo es un proceso que llamamos de redimensionamiento a nivel global de la división sexual del trabajo. Y esto forma parte de esa nueva división internacional del trabajo, aunque siempre nos lo dejamos de lado. No podemos entender la globalización económica sin entender cómo se están reproduciendo las desigualdades de género en origen y en destino a nivel global y de forma interconectada. Esto es todo otro terreno por explotar. Tenemos, por tanto, un cierre reaccionario a la crisis de los cuidados, donde las cosas se habían movido, pero en vez de aprovechar para sacar el conflicto a la luz, lo que hacemos es cerrarlo reaccionariamente, reforzando los mismos ejes que antes. Mercados en el epicentro y no asunción de una responsabilidad social en la sostenibilidad de la vida. Esto, en vez de hacernos exigir demandas colectivas de cambio, lo que está haciendo es que reprivaticemos la reproducción social, reprivatizarla en el sentido privada en los hogares, privada cada vez más en el mercado. Y este sistema que no pone la vida como prioridad sigue necesitando la desigualdad. La desigualdad cambia de forma, se da esa reconstrucción de la división sexual del trabajo, pero permanece, y la invisibilidad en el iceberg cambia también de cualidades, que no me da tiempo a adentrarme, pero la idea de invisibilidad sigue estando en la base del sistema. Desde aquí necesitamos hacer un análisis, como decía antes, del impacto diferencial de la crisis en el circuito integrado de la economía. No necesitamos solo ver cómo impacta al mercado, al empleo y al salario, sino cómo impacta a todas esas esferas económicas, los recursos de mercado, los recursos del Estado que llegan a redes sociales, que casi no hay, o a los hogares, y que son posteriormente las que generan el bienestar concreto. Entonces tenemos que hacer el análisis del impacto de la crisis en estos términos integrales y no centrándonos en una única dimensión. No me da tiempo. Vale. Pero yo creo que ante la crisis probablemente vayamos a ver impactos que den como plena vigencia a conceptos que teníamos, que empezábamos a agarrar. Como aquel que decía que no solo hay precariedad en el mercado laboral, sino que lo que tenemos es un proceso de precarización de la vida. Y que esta precarización de la vida está a un fino paso de la exclusión. Entonces creo que es muy probable que veamos ese paso de la precariedad en la vida a la exclusión. Que veamos que no estamos minando el nexo, calidad de vida, capacidad de consumo, sino que lo estamos reforzando, y que veamos que al final sea una respuesta que pasa por la intensificación, la flexibilización y la multiplicación de los trabajos de quienes asumen la responsabilidad de que el conjunto encaje, es decir, de las mujeres. Que intensifiquen y multipliquen trabajos de mercado mal pagados e informales en muchos casos, y que multipliquen, intensifiquen y flexibilicen trabajos no pagados, porque muchas veces se sustituye lo que venía de fuera por producción en el propio hogar. Y aquí hay un problema clave, que es que no tenemos datos, y nadie se escandaliza. No tenemos ni un dato de cómo cambian los trabajos no remunerados, porque hemos hecho una encuesta de usos del tiempo en el 2002 y nos hemos quedado tan contentos. Necesitamos datos, ahí estaba la propuesta de encuesta de población activa no androcéntrica que hicieron desde Barcelona. Necesitaríamos datos para poder hacer un seguimiento de la crisis en las condiciones de vida de la gente, y no los tenemos. El hogar ha funcionado históricamente como el colchón final de absorción de shocks del sistema, y en él las mujeres. ¿Está funcionando igual? De momento podemos intuir, pero no lo podemos decir en términos de datos porque no los tenemos. Por tanto, necesitamos ir más allá de ese debate falso entre economía real, entre comillas, capitalismo bueno y economía financiarizada o capitalismo malo. Tenemos que avanzar hacia un sistema que lo que haga es poner la vida, la calidad de vida, en el centro. Y aquí van cuatro movimientos estratégicos a minuto cada movimiento. En primer lugar, necesitamos luchar contra el capitalismo incrustado en nuestra propia concepción de lo que es calidad de vida y de lo que es nuestra forma de estar en el mundo. Necesitamos un debate ético y democrático sobre qué es el buen vivir. Si el crecimiento económico ya no nos vale, si la producción no nos vale, ¿qué queremos entonces? Y esto no lo tenemos resuelto, y no es un debate técnico, sino un debate político, que no podemos hacer solo los economistas críticos y las economistas, aunque tenemos que aportar elementos, sino que tiene que ser un debate social y profundamente democrático, que pasa por esa idea del decrecimiento y el mejor con menos, el criterio de austeridad que se decía ayer, y que pasa por revalorizar los cuidados, porque esto es luchar contra ese menosprecio en la vulnerabilidad. Nos creemos invulnerables, seres de mercado que no dependemos de nada ni de nadie, y por el no reconocimiento de la interdependencia. Tenemos que acabar con ese sueño de autosuficiencia que es imposible y es frustrante y que hace que la interdependencia se establezca siempre en términos asimétricos, y esto pasa por revalorizar los cuidados. Y aquí yo diría lo de que quien no cuida nunca va a poder valorarlos de verdad. Por tanto, es que el no cuidar es procapitalista. Por tanto, la redistribución de los cuidados es uno de los elementos clave de cuestionamiento del sistema, porque está poniendo precisamente en primera plana ese menosprecio del cuidado de la vida que hace el capitalismo. Y como decía antes, no es una cuestión de ciencia económica, sino de lucha política. En segundo lugar, tenemos que detraer recursos a la lógica, no de acumulación, sino de valorización del capital. Y esto pasa, primero, por visibilizar el conflicto, porque si no nos traemos el conflicto, no vamos a querer extraer recursos de ahí. No hay negociación desde el terreno en el que nos subsumimos bajo esa lógica del capital, que la entendemos como el modus operandi del que no podemos salir. Y aquí yo creo que el terreno de la conciliación de la vida laboral y familiar es sumamente fértil para ver en lo más cotidiano, en la vida de cada uno y cada una de nosotras, cómo ese conflicto está ahí. La conciliación no es convencer a las empresas de que trabajadores más contentos rinden más, sino que es convencer a las empresas de que no pueden funcionar bajo su lógica, sino que tendrán que plegarse a las necesidades de la vida. Por tanto, es un terreno de lucha sumamente fructífero, creo. Y tenemos, una vez que visibilicemos el conflicto, tenemos que revertir la correlación de fuerzas entre el capital y la vida. Y en este momento de crisis, yo creo que esto pasaría por dos cosas claves. Aumentar el gasto social hacia la reproducción social y la reducción del trabajo gratuito o mal pagado de las mujeres en los hogares. Y aquí tenemos los planes anticrisis con una cantidad ingente de recursos que deberían destinarse a poner en marcha servicios públicos de calidad y de gestión directa de cuidados, y a recuperar los estándares de calidad y universalidad del sistema sanitario y del sistema educativo. Y esto tiene un impacto directo en los cuidados. Y luego, por otro lado, creo que es el momento de plantear que las empresas tienen que pagar por los cuidados. Es decir, con el tema de las empresas y referente a los cuidados, creo que es clave dos movimientos. Por uno, poner límites muy serios a la capacidad de funcionamiento empresarial en el sector de los cuidados, la capacidad de hacer negocios con el cuidado. Y esto porque los cuidados en el mercado son una máquina reproductora de desigualdades sociales, las multiplican. Entonces hay que poner límites regulando muchísimo la capacidad de intervenir en el sector de cuidados, regulando las condiciones de calidad y las condiciones laborales de contratación, que son las dos vías de hacer beneficio en el ámbito de cuidados, y luego por otro lado obligando a las empresas a no funcionar bajo su lógica, sino bajo la nuestra. Y esto pasa por luchar porque el proceso productivo no se organiza en función de las necesidades de la empresa, sino en función de las necesidades de la vida. Obviamente esto es un terreno de lucha, no van a querer, pero es que precisamente hay que lucharlo, reorganizar en ese sentido tiempos y espacios de trabajo. y hacer pagar a las empresas que se están apropiando toda una mano de obra que ha sido reproducida gratuitamente y que cuando sale de la empresa tampoco se encargan de ella. Y aquí creo que podrían entrar propuestas como ¿por qué no es el momento ahora de poner un impuesto reproductivo a las empresas? ¿O por qué no es el momento de poner una tasa a los movimientos financieros o a los movimientos de capitales especulativos para poner en marcha servicios de cuidados? Creo que son propuestas concretas, que a lo mejor a nivel técnico luego son una barbaridad, pero que podemos empezar a hablar para ver cómo podemos revertir esa correlación de fuerzas. Tercer movimiento, apostar, también se ha dicho aquí, por la redistribución. La redistribución de recursos, de salarios, de prestaciones sociales. Yo creo que aquí hay reivindicaciones del feminismo claves, como son la individualización de los derechos sociales y económicos y que sean universales, que no se den en base al empleo, tampoco en base al empleo y a otros trabajos, sino en base a la propia condición de ciudadanía. Repartir, redistribuir los recursos y los residuos, como decía Óscar. Redistribuir los cuidados también, porque los cuidados son un elemento clave de diferenciación social. El acceso a cuidados dignos o cuidados precarios es un elemento que diferencia las clases sociales, entonces tienen que estar en el centro de las políticas de redistribución. Y redistribuir los trabajos, pero para esto es primero necesario que distingamos entre trabajos socialmente necesarios, es decir, aquellos que son precisos para poner en marcha aquello que hayamos acordado como calidad de vida, versus trabajos alienados, es decir, aquellos que nos dan un salario pero que tendrían que tender a desaparecer. Creo que esta distinción entre trabajo socialmente necesario y alienado es previa a la lucha por la redistribución de todos los trabajos, no solo de los que se pagan. Por tanto, primero distinguir los socialmente necesarios de los alienados y luego redistribuirlos todos. Y esto pasa por redistribuir los trabajos no remunerados y por, otra de las claves que yo creo que está apareciendo estos días, la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario. Esa es una apuesta que es el momento ahora de hacerla. Cuarto movimiento, avanzar hacia otra lógica económica. Ahora tenemos un mercado hiperdesarrollado que está claro que lo que queremos es que disminuya. Pero, ¿y en cambio de mercado qué es lo que queremos que aumente? ¿El Estado? Hay gente que no quiere que aumente el Estado. Hay gente que apuesta más por las redes sociales o la economía social. Este es otro debate que tenemos que tener y que en la economía crítica creo que está ahí. ¿Los hogares queremos que reduzcan su actividad económica? Probablemente en parte sí, pero probablemente sobre todo queremos que cambien la forma en que intervienen en la economía y que se democratice la actividad económica en los hogares. De nuevo, los cuidados creo que es un lugar privilegiado desde el que pensar esto, no me da tiempo quizá para el debate. Por ejemplo, si pensamos en qué queremos hacer con el empleo de hogar, que hoy día es un sector absolutamente discriminado y que no nos lo tomamos como relevante a pesar de que emplea algo así como 800.000 mujeres, bueno, mujeres serían como unas 700 y pico mil en el Estado español hoy día. En conjunto, necesitamos avanzar hacia un sistema que ponga, es el momento de avanzar hacia un sistema que ponga la vida en el centro. El análisis feminista tiene la potencia de recolocar la comprensión de la economía, nos puede permitir avanzar hacia una comprensión de un impacto integral y diferenciado y esa visibilización del conflicto. Pero para esto tenemos una imperiosa necesidad de debate y de trabajo conjunto. Creo que tenemos mucho avanzado. A la economía feminista nos queda de forma clave integrar ese enfoque ecointegrador, ese enfoque de sistemas abiertos, y nos queda también una comprensión seria de todo lo que tiene que ver con el ámbito financiero. Y creo que a otros ámbitos de la economía crítica le queda más bien integrar esa parte. Entonces, yo ahí sí que estaría con la propuesta que lanzaba Óscar, de a lo mejor para otra plantearnos también sesiones donde se enfoquen problemas desde distintas perspectivas, más que distintas perspectivas con los múltiples problemas que se plantean. Gracias y disculpas. Empezar con las necesidades, ¿no? y con una cierta jerarquía en entidades, porque cuando Pujado Maya hablaba, lo que la gente entiende por la vida, yo me temo que mucha gente entiende una visión muy consumista de la calidad de vida. Y yo creo que es un momento para... el tema de las ciudades, yo creo que es el tema central sobre el que hay que... Una teoría, una economía de ciudades frente a una economía del PIB, que igual es tan tonto el crecimiento como el decrecimiento. Al final, nada, yo estoy más por abolir el PIB y ignorar una cosa que además me parece políticamente inmanejable en la historia del decrecimiento. La otra cuestión es la redistribución. Yo creo que ahí no estoy de acuerdo. Hay que hablar de la distribución. La redistribución, como se entiende, es a partir de una distribución natural que, y además, mi impresión es que tiene muchas connotaciones políticas. Mucha gente cree que gana lo que se merece. Y por tanto, ¿para qué voy a redistribuir si este que es un vago? ¿No? Entonces, el tema, al final, el tema de la distribución es discutir las bases sobre la que se distribuye el producto social, ¿no? Básicamente esto, y eso hay otra cuestión que yo creo que hay que ser conscientes. Este es un debate que rompe, que es muy rompedor, digamos, ¿no? La crisis tiene unos tempos, ¿no? Y los tempos, yo creo que mi punto de vista es que los tempos nos pueden llevar al desastre, ¿no? Podemos tener razón y está cayendo un diluvio universal y nos hunde. Yo creo que cualquier buena estrategia de izquierdas tenemos que saber garantizar eso con políticas a corto plazo que al menos intenten minimizar el debate, el desastre y esas cosas, ¿no? Después, básicamente, esta idea. Y dos cosas puntuales. Una, de lo que ha contado, de las cosas de la economía de la adquisición, a mí me parece que ha habido otra pata en esto, que es la deuda, ¿no? Si miras muchas empresas, el sistema financiero ha permitido a las empresas un endeudamiento brutal, que también ha formado parte de este mecanismo financiero. Y después de lo que ha contado Maya, bueno, yo creo que en tu mala relación con clase y tal, hombre, y está muy bien meter el ojo en la paja del otro, pero yo creo que el movimiento feminista en el tema, el feminismo en el tema de la clase, a veces también es un poco ciego, porque el tema de las redes de cuidados y tal como se está generando, ahí hay una clara conexión entre clase y género, ¿eh? Las mujeres que tienen negritas cuidando y tal, o filipinas, también, si miramos incluso en qué clase social y en qué posiciones sociales están, pues hay, no todas las mujeres dejan el cuidado a otras pobres, mal pagadas, y incluso algunas de las líneas, desde el punto de vista de lucha feminista, la lucha contra el techo de cristal, evidentemente está discutiendo una desigualdad de género en el acceso, pero también tiene mucho que ver con la aceptación cultural de unas sociedades iguales donde lo que importa es trepar. Y en ese sentido creo que, sin cuestionar que hay desigualdades de género en las esferas altas, mi igualitarismo es que cualquier movimiento igualitario tiene que ir a reducir las jerarquías, las representaciones culturales de la misma universidad. Yo cada vez que oigo la palabra excelencia, pues me da un repo, como no sé, excelente, me da un repelús. Y creo que cuando miro los comportamientos de los excelentes y las excelentes, pues requieren después mucho trabajo que se desvía igual. Y en ese sentido creo que ahí sí que hay diálogos posibles. Sí, bueno, yo en primer lugar felicitar a los dos ponentes. En el caso de ambos son un programa de trabajo para casi 20 años. De hecho, ha sido una densidad, en el caso de Amaya, para mí, absolutamente extraordinaria y realmente la felicito. Pero creo que tenemos una necesidad de destilar en capítulos todo ese planteamiento. Ahora me parece fascinante y muy bueno felicitarla. Respecto al tema de que tenemos que hablar de regulación, de que no es oportuno tácticamente hablar de desregulación, estoy de acuerdo, porque en gran parte un ejemplo de que ha habido regulaciones a favor, pues podemos hablarlas de la Organización del Comercio, de la Organización Mundial del Comercio, y en concreto la Ronda de Uruguay, en todo el tema de las patentes. Es decir, y además, como los estados son oficinas de representación comercial de las grandes transnacionales. Lo que ocurrió en Uruguay con el tema del capítulo de servicios es literalmente patentes de la vida afectos de plantas y de todo tipo, de la línea este que la vida al servicio de la valoración medioambiental. Ahora, también hay ausencias de reglas. La prueba es responsabilidad social corporativa. Ahí no hay ninguna regla. Ahí es el canto a la autorregulación. Necesidad de conciliar la vida productiva y el empleo, las condiciones de empleo. Ahí no hay regulación, es un canto a la autorregulación. La necesidad de que las contabilidades empresariales tengan una contabilidad de recursos físicos, ahí no hay más que indicaciones de que deberíamos hacer, que es necesario efectivamente conseguir regulación. Por lo tanto, estando de acuerdo, creo que debemos matizar el tema. Y luego, me encanta el tema de lo obvio debe ser enfatizado. Después de estas dos comunicaciones de un carácter estratégico gigantesco y además prometedor para mí, donde los haya, ambas, conocía más lo de ser carpintero, me voy a acercar a la realidad de hoy, de ayer, que es muy financiera, muy de consumo mediático convencional, pero que me parece necesario enfatizar lo ocio. Se está obligando a que los estados que se han endeudado y tienen unos déficits tremendos por ayudar a la valorización del capital, se les está obligando a que se financien en los mercados financieros. Como sabemos, se les dice que no les vamos a dar, dicen los mercados financieros, no os vamos a dar crédito salvo que paguéis muchos intereses, porque como no sois solventes, tenéis que pagar una prima, sea Grecia, sea España, lo que sea. Sin embargo, a los bancos privados, que tienen también problemas de solvencia, se ha abierto una vaga libre en el Banco Central Europeo desde hace 2 años, en donde se les está prestando medio billón, a cifras de noviembre, medio billón de euros, 585 mil millones de euros, a los bancos europeos, lo que yo decía a los otros bancos, al 1% de interés, sabiendo que no son solventes. Hay obviedades, siendo de consumo doméstico y demás, y mediático convencional, es necesario, creo que, poner de manifiesto. ¿Por qué a los bancos privados se les puede dar crédito al 1% y, sin embargo, a los estados se les dice que se financien al 6, al 7, al 8% su crédito? No, no. Gracias. Espero. Apoyar muy vivamente la propuesta de Óscar de trabajar por problemas, que es lo que puede. quise hacer ese riesgo. Hombre, a lo mejor estás pensando en otra cosa, que yo creo que tiene perfecto encaje. Si las empresas tienen que pagar con tiempo, para eso cambia, falta también la reducción de tiempo de trabajo. La forma de pago entonces distinta y no corre ese riesgo de mercantilización. Bueno, no sé qué es un poco cómo lo veis esto, una clara desconcertación. Sí, primero también sumarme a la felicitación, yo creo que es un torrente de ideas, tanto de Astra como de Amaya. Y por aquello de centrar a tres puntos, yo señalaría dos cosas. En primer lugar, creo que el tema de cargarse el PIB no es nuevo. Yo creo que me acuerdo de hace unos 20 años que los japoneses dijeron aquello de felicidad nacional bruta. Pero no cumplió el ejemplo. Es decir, que la idea aquella hubo un grupo de japoneses. Pero me parece que es una buena idea, a pesar de que pueda parecer un poco tópica. Pero por otra parte, me parece muy fácil y novedoso, incluso desde áreas de economía crítica o iniciativa en general, que plantear los cambios en la producción. Es decir, no vale solo producir más o menos, sino hay que cambiar las formas productivas. Yo enseñaría dos ejemplos que ustedes conocen. Uno es dos americanos que tienen un libro que se llama De la cuna a la cuna, en la cual plantea que hay que producir objetos para que no creen residuos. No se trata de reciclar residuos, sino que haya cada vez menos residuos. Eso supone un cambio formidable en la producción. Es un cambio de medio plazo. Incluye medidas políticas estructurales en la Unión Europea, incluye cambios en la relación de trabajo en las empresas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso hay que recoger. Eso no es una medida tecnicista, no hay que tener un enfoque tecnicista de la técnica ni de la producción, sino un enfoque más integrado y más global, ¿no? Eso ya por una parte, uno de los temas que yo creo que es importante a marcar. Luego yo creo que estamos en un momento, aunque parezca, digamos, las crisis tienen el medio vaso de agua llena o medio vacío, pero aparecen oportunidades, ¿no? Yo estoy siguiendo mucho el debate de los franceses, de los verdes franceses, y están planteando, realmente han crecido, no solo electoralmente, sino están planteándose bastante cambios en los modelos productivos, uniendo ecología y feminismo en cierto grado, y por darles una idea, hacen estudios regionales. Ellos se dan cuenta que las alternativas políticas al Estado francés en la pelea política tienen que ir por los departamentos y las regiones, lo cual es muy significativo. Lo local, digamos, lo próximo es mucho más importante que una estrategia estatal en sentido tradicional, lo cual no quita combinar cosas, ¿no? Por ejemplo, ellos han planteado que en el departamento de Ile-de-France, en el Gran París, puede haber 60.000 empleos verdes, lo cual es una cosa, naturalmente yo no he visto la demostración de ese dato, pero lo afirman ya, ¿no? Hacen estrategias para Borgoña, para otros sitios, y combinan un poquito necesidades sociales, no solo de tipo, digamos, verde, sino de tipo social, ecológico, feminista, y rompiendo un poco las macroestructuras, etc. Imagino que muchos conocéis a Ligier, economista, que sigue un poquito siendo una de las almas, aunque se ha pasado, se ha jubilado hace poco, pero sigue siendo una de las almas en esta lógica más adelante. En el tema un poco de lo que ha dicho Maya, yo creo que es un torrente de ideas, pero claro, ahí el tema un poquito habría comentado, y yo hablaría, me gustaría un poquito más central, cómo se puede ir concretando tareas políticas más cercanas, ¿no? Yo por ejemplo me acuerdo de una cosa que la Universidad de Pedro hace 20 años se consiguió, y yo la guardería dentro de la universidad, ¿eh? Con trabajadores, etc. Sigue habiendo guarderías en la Universidad de Pedro, pero la mide, prácticamente no. Entonces, claro, el tema de los cuidados, habéis dicho del transporte, como un ejemplo, ¿no? Para entender lo que quiero decir, es tiene que haber esas exigencias. Yo creo que ya hay bastante, digamos, desarrollo teórico, como te estoy diciendo, y yo creo que falta un poco la pelea social, principalmente no únicamente de las mujeres, exigiendo centros de guardería, etc., de otro tipo, por ver un ejemplo más, o en los ayuntamientos, etc. Evidentemente eso choca con muchos tópicos sociales extendidos de los hombres, etc., y en la sociedad, pero a mí me gustaría que vieran, si se puede, acercamiento a más, y bueno, ¿qué podemos plantear hoy en día? ¿Cómo se puede movilizar a las mujeres de los barrios, de otras distintas zonas, por este tipo de exigencias, aun sabiendo del rechazo que va a haber? Pero claro, si no, empiezas como rompehielos, pues ese hielo seguirá siendo bastante consistente. Quedan cuatro palabras que las daremos, están recogidas, y bueno, son cinco, pero que sean todas, por favor, breve, porque estamos ya fuera de tiempo, para que después puedan hablar los dos ponentes. Yo ayer tenía pensado ya una pregunta con la mesa de lujo que tenemos, que entiendo que la visionista y los productores tienen que tener sus espacios, ¿no? Porque tenemos un que nos desune. que reconocer que somos una especie muy modesta encima de la Tierra y que por tanto esa modestia la tenemos que llevar a una nueva cosmovisión ecocéntrica y reconocer un poco la importancia del resto de los seres vivos y del ecosistema en lo que se llama vida. Eso sería un texto. Eso nos lleva a un tipo de investigaciones importantes, por ejemplo, a estudiar la importancia de la ecoevolución, los efectos económicos, políticos y sociales y la simbiosis o colaboración en el mundo de la vida, que nos han enseñado lo contrario, la competencia que funciona no es así. Los fenómenos de cooperación en el mundo de la vida, hablo ya generalmente, son mucho más potentes. Por tanto, nos lleva a una dimensión de estudio de la biomímesis. Esa propuesta de biomímesis es una inversión muy importante, por tanto, sobre la perspectiva de la ética. Se ha dicho que esta crisis es multidimensional, y nosotros todos estamos de acuerdo, pero sobre todo yo creo que es una profunda crisis humana, del ser humano. Desde distintas ciencias y en concreto desde la biología, se ve muy claramente que el ser humano ya ha evolucionado como tal porque ha sido parte de un grupo, de una sociedad, y porque ha habido una biosfera que le ha acogido y le ha dado los recursos suficientes. La lógica utilitarista de acumulación del capital ha creado la ficción de que estamos separados de los demás y de que estamos separados de la biosfera. Yo creo que es hora de retar esa ética utilitarista y abogar por una ética de los cuidados, en la que nos importa el otro porque depende de cómo esté el otro, voy a acabar estando yo. Esto cambia radicalmente el sistema, supone que nos relacionamos de igual a igual y que cambiamos, por tanto, la forma en que nos relacionamos. En el ámbito individual, creo que todos deberíamos de adoptar un papel activo en esa forma en que nos relacionamos, pero creo que desde la izquierda también sería importante reivindicar la facilidad de creación de relaciones de igualdad a través de la participación ciudadana. Crear espacios de diálogo, no solamente físicos, sino en tiempo. Hacer un tiempo en nuestras vidas, que nos permitan hacer un tiempo en nuestras vidas para relacionarnos con los demás y para participar. Porque desde ahí pueden surgir soluciones mucho más creativas que a lo mejor en estos momentos ni nos imaginamos. Desde luego, la forma en que se establecen las relaciones de poder en esta sociedad es una parte importante de la crisis. Bueno, muy pocos minutos, porque después también Pilar ha de decir algunas cosas de organización. ¿Quieres empezar? Me da igual. Bueno, yo creo que a mí me ha pasado lo que nos suele pasar habitualmente cuando nos subimos aquí, que te enrollas una parte del principio y no llegas a la del final. Entonces, como que muchas de esas cosas de cómo aterrizamos esto, qué significa, etcétera, las he sobrevolado. Pero bueno, pues para otra queda, ¿no? Sobre las interacciones entre clase y género, que no se confunda economía, yo diría que no se confunda economía feminista con economía del género, o sea, con una economía que asume las desigualdades estructurales del sistema y que simplemente no quiere que el género sea como una barrera preexistente para insertarte en un sistema jerárquico. Entonces, que no se confunda. Y creo que desde la economía feminista somos, todo es un proceso, pero somos bastante conscientes de las desigualdades de clase y de la jerarquía inherente al sistema, y por eso decimos, el intento de mejora en los márgenes del sistema, la estrategia de emancipación a través del empleo, el intento de salir a la parte visible del iceberg, se nos ha hundido, ha mostrado que es una estrategia con unos límites que no se pueden quitar, es decir, que lo que tenemos que hacer es hacer una transformación estructural del sistema, pero no estoy tan segura de que desde el otro lado se tenga la misma conciencia de que para revertir el sistema es necesario revertir las desigualdades también entre mujeres y hombres. O sea, que esas cadenas globales de cuidados y esa transferencia de cuidados en base a ejes de poder beneficia a unas mujeres sobre otras, efectivamente, pero en última instancia a quienes más benefician es a los hombres y a las empresas. Entonces creo que de eso no hay la misma conciencia. Totalmente de acuerdo en que primero necesitamos un debate sobre las necesidades, sobre qué es necesario, qué es calidad de vida, qué vida merece la pena ser vivida, qué sistema queremos construir, y que a partir de ahí tenemos que pasar a transformaciones estructurales, pero también dar respuestas concretas y urgentes, porque es que la situación es urgente. Tarea nada pequeña, ¿no? Mi apuesta principal ahí sería que los cuidados no son algo que entonces, dada la urgencia del momento, tengamos que dejar para un segundo momento, sino que son, de hecho, un eje clave para pensar todas las cosas, son un eje clave para pensar sobre las necesidades en un momento de mercantilización de los cuidados, efectivamente, donde cada vez más cuidar se supone que es consumir en el mercado. Totalmente de acuerdo. Y son un eje clave para pensar ahora, por tanto, si queremos una transformación estructural que pasa por reducir, terminar disolviendo, digamos, lo que es el capitalismo, pero reducir la capacidad de intervención de la lógica de acumulación. En ese sentido, en ningún caso se plantea mercantilizar los cuidados. O sea, de hecho, la propuesta sería que el proceso actual de mercantilización de los cuidados se frene y se revierta de manera inmediata. Pero si queremos revertir eso, ¿qué queremos en alternativa? Es decir, si tú no quieres llevar a un anciano a una residencia privada, ¿qué quieres? ¿Llevarlo a una residencia pública? quieres que se pueda quedar en su casa, y si se queda en su casa, ¿quién lo cuida? ¿Lo cuida la hija? ¿Lo cuida la nuera? ¿Lo cuida el hijo? ¿Lo cuida una empleada de hogar? ¿Se cuidan los ancianos entre sí porque montamos una especie de pisos compartidos? Es decir, no queremos mercado, pero ¿qué esferas económicas queremos en su lugar? No queremos que las mujeres estén atadas a los niños en la casa, pero ¿y entonces qué queremos? ¿Guarderías en las empresas y que entonces el horario de los niños tenga que ser en torno al horario del mercado laboral? ¿O queremos guarderías en las universidades? ¿O queremos todo el tiempo para cuidar a los niños en casa, pero yo en casa no quiero estar todo el tiempo cuidando a mi niño? O sea, que lo que tenemos claro es que no queremos el ámbito de la lógica de valorización del capital, pero no tenemos claro qué es lo que queremos como alternativa y cómo lo vamos poniendo en marcha. Pero aún así yo lanzaría tres reivindicaciones que se pueden hacer ya mismo, que es, uno, redireccionar la inversión pública que se está dando ahora con todos los planes anticrisis y los paquetes de recuperación hacia la generación, la puesta en marcha de servicios públicos de calidad y de gestión directa de cuidados, fundamentalmente de atención a la dependencia y de escuelas infantiles, y hacia la recuperación de los estándares de calidad y universalidad del sistema educativo y sanitario. Creo que eso es poner los cuidados en el centro y que son medidas que podemos poner ahora mismo, porque hay un montón de dinero, como decía Viviana. Es que tenemos la sensación de que hay que cambiar y la sensación de que es posible cambiar porque de repente hay montones de recursos. Entonces, redireccionarlos. Segundo, plantearnos la posibilidad de una tasa a los movimientos de capital o a las empresas, una tasa reproductiva, un impuesto para poner en marcha de nuevo servicios, ya veremos de qué tipo, de cuidados, y la reivindicación de la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario. Es una reivindicación que podemos lanzar ya mismo, en vez de entrar en un terreno desaforado de competencia por el empleo, repartir el empleo sin pérdida de salario y con un debate simultáneo sobre las diferencias salariales. Diferencias salariales que entre mujeres y hombres son enormes y que desvalorizan sistemáticamente todos los trabajos feminizados también. Y luego, el cambio del régimen especial de empleo de hogar. Eso es un debate que está ahí mismo, en el cual los sindicatos nunca se han tomado como algo prioritario. De hecho, los sindicatos, podemos discutir mucho, han jugado casi más un rol de patronal. Si encarecemos el empleo de hogar, las mujeres van a volver a la casa. Como nosotros defendemos a los hogares de clase media, vamos a paralizar la reforma del régimen especial de empleo de hogar. Esto ha pasado hace 2 años. Ahora tenemos otra vez el debate sobre el empleo de hogar. Pues ahora mismo podemos hacer ya una apuesta sobre el cambio del régimen especial y esto levanta una polvareda enorme de debates paralelos. Bien, que los levante y adentrémonos en ellos, ¿no? Nunca ha dejado de intervenir en dos décadas. Entonces quiere decir que la cuestión del debate es mejor de quién ha intervenido, cómo ha intervenido, cómo ha regulado, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y sobre lo que dice Eduardo, sí, claro, sí, yo creo que hay ámbitos que no están regulados que hay que regular, efectivamente, o que podemos plantearnos regular, pero porque no están regulados, no porque hayamos cambiado la regulación, ¿no? Pero vamos, sí, yo creo que sí, eso es aceptable. Segundo, creo que hay en la mayoría de los enfoques de economía crítica, y en la variedad de los enfoques de economía crítica, en muchos de ellos hay madurez suficiente para pasar a la acción y elaborar enfoques integrales. Yo creo que esto es un ejemplo y yo creo que nos tenemos que atrever. Y hay que recorrer el camino y no pasa nada y nos atrevemos y empezamos a andar. Respecto a la cuestión de las necesidades y la distribución, que decía Albert, sí, y además de hecho lo que pone de relieve es que si hablamos en términos de satisfacción de necesidades, incluso de bienestar subjetivo percibido por los individuos, pues resulta que la renta no correlaciona a partir de un determinado nivel. Entonces, empeñarnos en aumentar la renta per cápita para mejorar el bienestar es una contrapropuesta, ¿no? Porque tiene unos costes ambientales y sociales nada de diferencia. Y lo del matiz de la distribución, pues sí, lo que pasa que es que incluso para distribución ya hay distribución dada. O sea, sí, acepto el tema de no hablar en términos de redistribución, pero aunque quisiéramos hablar de distribución, como no hemos caído del cielo, tenemos que hablar de distribución sobre una distribución ya hecha. Entonces, bien, no tengo problema en aceptar la hecha, pero que me parece que al final es que es imposible planteárselo de otra manera. Y respecto del asunto de la deuda, sí, lo he dicho al principio, esto se ha financiado una parte con deuda y otra parte con ampliación y canje de acciones. Esto tiene interés porque se ha hecho con pasivos no exigibles. Las acciones son pasivos no exigibles para las empresas y por eso ha salido muy bien a cuenta. Un crédito es un pasivo exigible. Respecto de la felicidad nacional bruta, bueno, más que un Sí, bueno, yo es que cuando he dicho lo de abolir el PIB como objetivo normativo, porque tiene su utilidad desde el punto de vista de la medición de la actividad económica, con limitaciones también, pero abolir el PIB como objetivo normativo, cuando se dice en los debates, vamos a ver, ¿cómo resolvemos la crisis, entre comillas? Y la receta fundamental, aumentar el PIB. ¿Por qué? Porque se supone que aumentando el PIB. Entonces, claro, es que el PIB ya se ha convertido eso en objetivo de política, es como convertir lo que decía del método en objetivo de política económica. Pues no parece razonable. Entonces, en ese sentido, creo que pensar sobre la abolición del PIB a lo mejor merece la pena y darle una vuelta, ¿no? Como objetivo de política. Respecto de la reflexión que hacía Paco sobre el humus, pues yo creo que eso conecta con la reflexión sobre el de la cuna hasta la cuna. Como decía Alfonso del Val, el mejor residuo es el que no se genera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues el humus no es residuo y lo que tenemos que hacer básicamente es en muchas de las cosas de la producción de bienes y servicios, pues imitar el modo de producción de la biosfera, que es el que nos ha permitido llegar hasta aquí, ¿no? Y ya simplemente quería terminar con un asunto sobre que me parece que estaba un poco en el fondo, ¿no? Y es de muchas de las intervenciones. Yo incluso lo he dicho, que efectivamente hemos tenido razón en el diagnóstico, y creo que nuestras propuestas están mejor argumentadas si queremos sobrevivir todos, ¿no? Hombres y mujeres. Lo que pasa es que hay siempre un verso de José Ángel Valente que me dio a conocer por Friedman, y también Paco Fernández vuelve por utilizar, que es que decía que hay gente que cree que tiene razón por el mero hecho de haberla tenido antes, ¿no? Y yo creo que no, que tenemos que tener razón cada vez. Y como tenemos que tener razón cada vez, eso exige esfuerzo. Exigió esfuerzo en el pasado, exige esfuerzo en el presente y nos va a exigir esfuerzo en el futuro. Pero cuanto mejor armados intelectualmente estemos, yo creo que mayores serán las posibilidades de alcanzar un sistema económico justo socialmente, sostenible ecológicamente y democrático también, ¿no? Bueno, por desgracia sabéis que esto nunca está asegurado. Pero bueno, en eso estamos. Gracias. Un momento, no os vayáis. Pilar tiene unas invitaciones. El micro, Pilar. A ver, algunas notas. En primer lugar, decir que en la economía feminista, bueno, se ha llevado en el trabajo, había mucho más trabajo, y ha decidido ampliar otra sesión más para celebrar después de tarde aquí en el salón directo, los que incluyese ahí. Otra cuestión de hoy, la cena de esta noche. Será en el restaurante de la Ciudad del Infinito, es la dirección es calle Zurita 19. Los que estén anoche al tubo, está camino al tubo. Paseo de Independencia, Paseo de los Coches, Ciudad del Infinito. Ciudad. Calle Zurita 19. Es el paseo hacia el Casco Viejo antes de llegar la última calle. Antes de Corte Inglés, a la derecha. Me se ve que hay diferencia por los coches, está el número de vigilancia. Les pediría, por favor, que si es un menú vegetariano, lo lleváis ahora en la mesa, porque ayer se nos enfadaba porque había mucho vegetariano. A las 9 y media. Thank you.